Ernestico, Ernestico, ese mismo es. El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina. El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina. Llevaba el estetoscopio igual que una carabina. Llevaba el estetoscopio igual que una carabina. Le faltaban 6 materias, le sobraban vitaminas. Decidió darse una vuelta por América Latina. Compró un par de borseguíes, calzoncillos, camisetas y un motor de licuadora que agregó a la bicicleta. Y varita, de varita, de varita. Lo pararon los gendarmes al llegar a la frontera. Lo pararon los gendarmes al llegar a la frontera. ¿Dónde va Ernesto Guevara? Hoy detrás de una quimera. ¿Dónde va Ernesto Guevara? Hoy detrás de una quimera. Mamá le escribió a la vieja, está creciendo el bigote y tengo el pelo tan largo que me llega hasta el cogote. Usó un millón de vacunas trabajando de enfermero y jugando con los collas se consagró como arquero. Guevarita, Guevarita, Guevarita. El primer descubrimiento del rey de la licuadora. Los gringos eran de acero, los indios eran de goma. Los gringos eran de acero, los indios eran de goma. Fue enfrentado al Amazonas, que tuvo que decidir si avanzar para quedarse o volver para seguir. ¿Qué es lo que quiere decir ese enorme papagayo? Que Guevara vuelve a casa por el río Pilcomayo. Calzoncillos, camisetas. Ha vendido borseguíes, calzoncillos, camisetas. No le queda más que el timbre de toda la bicicleta. No le queda más que el timbre de toda la bicicleta. Tiene las cosas resueltas, terminará medicina. Quiere inyectarle a los gringos su propia penicilina. Así comenzó la historia de Ernestito el estudiante. Origen del Che Guevara, legendario comandante.